Nos está escuchando desde Está la casa, escuchando, le integrante del mandamos un saludo programa. enorme a Juanma y vamos a repetir la nota de las 0 horas de hoy con Pablo Sarmiento. Adelante, señor operador. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí te escuchamos. ¿Qué ¿Cómo tal, andás? Pablo? ¿Cómo te va? Muy buena presentación. Yo quiero pelear contra el Rincón Rojo. Ah, bueno. ¿Qué haces, pibe? Mingo te saluda, ¿cómo andás? No contra el Rincón Azul, son mucho, contra el Rincón Rojo, ¿eh? Ah, está bien, está bien, está bien. ¿Qué tal, pibe? Todo bien, acá vengo. ¿Qué tal, José? Vos casi. Bueno, queríamos bueno, que nos explaye un poquito. Acá en Argentina rebotaron muy fuerte las declaraciones de Sergio con respecto a Julio César Chávez. Sí, bueno, lo que pasa es que también no es que Sergio hable, lo que pasa es que Sergio está peleando por algo que está en todo su derecho, que es él, y Chávez no le queda otra que hablar, porque pelear no va a pelear, pero tampoco quiere que el cinturón, o sea, Sergio está bien, lo veo en lo correcto que quiera ese cinturón, porque el cinturón es de él, no es de Chávez. Y yo siempre hablamos con Sergio de esto y estoy totalmente de acuerdo con él. Chávez tiene que pelear, dejar el cinturón y pelear no va a pelear porque él sabe que se le termina la carrera. Ahora creo que está todo diagramado, ¿no? Lo de Julito Chávez, creo que le pasan letra porque no habló hasta que después se firmaron las peleas respectivas. Después dijo no, porque Martín arregló con el consejo sabiendo que eso no era verdad, ¿no? Sí, no, él habla, él todo lo que dice se lo dicen lo que tienen que hablar. Sergio se lo dijo bien en el último comunicado. Él habló porque seguramente le han dicho decir esto y lo dijo, pero nosotros la verdad que queremos el cinturón que es de Sergio, el cinturón de campeón es de Sergio, y si él no va a pelear, que lo deje. Nosotros no tenemos ni registrado a Chávez. Nosotros, nuestra meta es Pacquiao y Mayweather. Chávez no existe para nosotros, pero queremos lo que es nuestro, que es el cinturón. Así que se lo quitaron y se lo tienen que devolver el cinturón. Pero Chávez no tenemos ni en cuenta nosotros si no existe para nosotros. Solamente que sí, que Sergio tiene que hablar porque tiene algo que ver y que se lo devuelva o pelee. Pero nuestra meta no es Chávez, nosotros estamos por años luz por arriba de Chávez, estamos nosotros. Nuestra meta es Mayweather y Pacquiao está más lejos. Con Mayweather hay algo hablado y espero que se dé, pero Chávez es lo que tiene que hacer, dejar el cinturón porque nosotros ni queremos pelear con él porque no está al nivel que está Martínez, Pacquiao y Mayweather. Hablando de ese tema, bueno, hoy las agencias, tanto en Estados Unidos como en Filipinas, hablan que ya casi hay un acuerdo entre Pacquiao y Cotto. O sea que, bueno, ahora hay que ver lo que viene para Mayweather. ¿Qué es lo que pensás vos? Y con Mayweather nosotros estamos esperando. Mayweather dijo que quiere pelear con Martínez en 150 y estamos esperando a ver. Nosotros vamos a dar 150 si se concreta algo y hay algo más concreto, ¿no? Pero en esta meta pelear con Mayweather o con Pacquiao. Pacquiao no va a pelear con nosotros y que más cerca está de Mayweather y ojalá sea esa pelea grande que va a ser la pelea del siglo, una pelea que todo el mundo la quiere también. Pablo, ¿me escuchás, Pablo? Pero Vos sabés que salió también en el diario que Mayweather y Pacquiao pueden pelear el 5 de mayo en Las Vegas. Dice que están desviando la arena gigante al aire libre que se construye en la Meca del juego y que podría recaudar hasta 50 millones de dólares de entrada. sí, se habla mucho también, pero viste cómo son las cosas aquí. Sí. Ahora, ¿de qué? Se hablaba antes también de que ya que nosotros si damos 150 ya estaba la pelea final con Pacquiao y nosotros dijimos que sí y no había ninguna pelea. Claro. Se escuchan muchas cosas y se dicen muchas cosas, pero nosotros lo que queremos es completar, como hablamos sé, que nosotros queremos hablar y decir, bueno, peleamos en 150, peleamos, vamos, firmó, ya está. Dice que Pacquiao y dieron el 50% de la bolsa cada uno. Nosotros no nos llevamos de lo que dicen, de lo que dicen, porque todos los días alguien larga algo distinto y nosotros lo que queremos son hechos. Y nosotros, si hablamos que que queremos hablar con pelear con Mayweather es porque queremos pelear con Mayweather o con Pacquiao. Con Chávez lo que queremos es que el cinturón que nos pertenece, pero no tenemos en cuenta a Chávez nosotros. ¿Y si saliera una pelea con Chávez? ¿Eh? ¿Si le sale una pelea con Chávez? Si sale la pelea con Chávez, peleamos el cinturón ese nuestro y vamos a pelear por la pelea, pero que pelee, que no creo que Chávez vaya a pelear con Sergio, porque él sabe lo que hay con Martínez. Está muy lejos de estar al nivel que está Martínez, así que ojalá pelee y así el mundo, aunque toda la gente sabe que el cinturón es de Sergio. Yo no sé qué clase de boxeador es Chávez que no tiene ni orgullo, porque si Sergio le está diciendo que pelee, que es que ni valiente ni un cobarde, tendría que decir cómo es eso, voy y peleo, pero nada, no quiere saber nada, por eso tiene que dejar el cinturón. Deja el cinturón, que es el cinturón de Martínez, y lo ganó a un gran campeón, se lo ganó y lo defendió con William, y es lo que tiene que hacer. Lo dijo Tommy Hill aquí para la convención, ya no se respeta nada, porque cuando en esa época cuando era campeón todos peleaban contra todos, y ahí nadie se escapaba como lo está haciendo Chávez ahora. Pablo, si ponele que se encolumnan los planetas y te dicen, bueno, el lunes llama Mayweather, queremos la pelea con ustedes, ¿Sergio puede dar la 150 el 5 de mayo? Claro, sí, claro, ¿cómo no va a dar la 150? Por supuesto que tenemos que hacer un trabajo muy grande y tenemos que traer mucha gente especializada al equipo para que Martín llegue en perfectas condiciones, pero claro que damos 150. ¿Y hay tiempo, digamos, para eso? Sí, y es una pelea que nosotros hace tiempo que la buscamos también, así que ojalá sea esa pelea y verán que Martínez da la categoría, y en este momento si hay un boxeador que le puede ganar a Mayweather, se llama Sergio Gabriel Martínez, y no hay otro porque son los tres más grandes que hay en este momento, es Pacquiao, Mayweather y Martínez, y el único que le puede ganar a Mayweather es Martínez. Pacquiao no le gana a Mayweather. Entonces, queremos esa pelea. ¿Estaría el tiempo justo para que Maravilla esté para esa pelea? ¿Para marzo? Sí, para mayo. Para mayo, sí. No habría problema. Sí, digamos, los tiempos darían justo para que llegue en perfecto estado. Para mayo los tiempos dan. Ah, bueno. Y se tiene que hacer un trabajo muy correcto, un trabajo con mucha gente aquí especializada para que Martínez llegue en perfectas condiciones, pero sí, los tiempos nos dan. Bueno, nosotros vamos a mandar a alguien que se quede ahí en el gimnasio monitoreando todo y pasando los datos para acá permanentemente. Sí, ustedes saben que ustedes saben, amigos, que todo el grupo de la radio pertenece también al Team Maravilla. Seguro. Siempre lo han apoyado. Seguro. Y estamos muy agradecidos nosotros de que nos ayuden y estén siempre apoyando al equipo, porque es lo que le hace falta a Sergio, siempre el apoyo de la gente y más gente de Argentina, que Sergio se merece tener todo el apoyo, y más de usted, que siempre se han portado muy bien con nosotros y son unos grandes profesionales, Santo Domingo, José y todo el equipo que tienen ahí. Bueno, pero también ustedes han hecho mucho por nosotros, las cosas van y vienen, desde Gaby, vos y Sergio y la familia de Sergio acá, todos, digamos, se han nos han dado muchísimas manos, se han comportado brillantemente con nosotros. Esto es un ida y vuelta, viste, de todas las cosas, ya es una familia todo esto. Sí, no, pero José, yo te recalco esto, que estamos muy agradecidos al apoyo de ustedes, porque hay gente ahí de Argentina que son periodistas y que tienen que tener a Sergio allá arriba, porque en este momento no hay nadie más grande que Martínez y no le da el apoyo que se pertenece, que merece Martínez. Pero bueno, son periodistas que seguramente cuando van a Sergio van y lo palmean, pero nada, estamos acostumbrados a eso ya. Y sé que saben bien que lo palmea tiene un amigo y que lo palmea porque es un lame, bueno, no voy a decir la palabra. Está bien. Bueno, Pablo, tenés mucha actividad. Contanos un poquito lo que viene para vos, porque aparte de Martínez, el equipo... A ver, contanos el equipo. ¿Cómo anda el equipo? El equipo viene a full este año, a full. Tenemos la incorporación de Gabriel Campillo, un boxeador español que le ganó el título ahí a Garay en Argentina, sí. Seguramente lo conocen. La hicimos nosotros la pelea. Sí, un boxeadorazo, un chico muy ordenado, muy disciplinado, entrena muy duro y estoy esperando esa pelea más que él, porque el chico se merece ser campeón del mundo por la forma que está entrenando y que se está cuidando y que estamos llevando las cosas. El pelea el 18 de febrero contra Boris Klov. Pero nosotros en el equipo largamos ahora el 3 de febrero con Magomed, el ruso peso pesado. El 3 de febrero es la primera pelea que ya el equipo tiene. Después sigue Gabriel Campillo. En marzo viene Maravilla Martínez. Después el 24 de marzo viajamos a Panamá con Asael Cocho y Alexander Brand. También en abril tenemos a Javier Fortuna, que viene invicto, que un boxeador de primer nivel, le han esquivado ahora a pelear con él. Así que no, el equipo este año viene a full y a ver si podemos tener dos o tres campeones más en el equipo. Y cada vez se hace más grande, Mingo, el equipo, porque a Fortuna teníamos ya dos o tres boxeadores que iban a pelear con él, pero cuando ya le dicen que está en el equipo de Maravilla Martínez, ya los boxeadores tratan de esquivarlo. Y boxeadores que estoy hablando como Ponce de León, que es un boxeador que ya tiene experiencia y que podría pelear con Fortuna, ha dicho que no. Y otros boxeadores también grandes como Ponce de León también que le han esquivado. Así que no, el equipo viene muy fuerte y ellos, cualquier boxeador sabe que el enfrentarse el equipo de Maravilla Martínez es porque hay cosas grandes ahí. Fenómeno, sí, así que estamos bárbaros. Sí, estamos a full con el equipo. Nuestra meta este año es tener dos o tres campeones más del mundo en el equipo y estamos trabajando para ello. Nosotros ni hemos descansado para Navidad, ni hemos seguido trabajando y a ver este 2012 si logramos los campeonatos que queremos, porque aparte son chicos que se merecen ser campeones por el trabajo que vienen haciendo ya hace tiempo. Está bárbaro, es un gran trabajo están haciendo historia, no solamente con Sergio, sino que todo lo que viene atrás viene empujando. Es lindo porque hay recambio, ¿no? Porque Sergio, bueno, un par de años más, 3 años más, y ya va a tener que decir, muchachos, quedo como asesor de todo esto, ¿no? Pero aparte, Campillo es boxeador de Sergio. Sergio, por eso. Sé que ahora está el promotor y ya lo ha firmado a Gabriel Campillo. Claro. Y se van a seguir firmando boxeadores de clase, de nivel y el equipo cada vez va a estar más fuerte y nada, pensamos seguir trabajando duro y hacer historia y siempre, viste, dejar a Argentina en lo más alto que siempre fue cuna de grandes boxeadores, ¿no? Son verdaderos embajadores ustedes de nosotros, ¿eh? Bueno, José y Mingo y el equipo ahí, todos ustedes nos conocen bien, saben bien que nosotros venimos trabajando, que cualquier boxeador que llegue aquí, onda, aquí se viene a trabajar, no se viene ni de vacaciones, nada, aquí se viene a trabajar. Y si están dispuestos a trabajar, también vamos a fichar, seguramente vamos a fichar a algún boxeador argentino que hemos estado mirando, que nos gusta, así que esperemos que se puedan traer estos chicos que hemos mirado con Sergio y que Argentina también empiece a crecer más en boxeo. Como se merece, como ha tenido siempre y le puedan dar la oportunidad de que salgan de Argentina y no le sigan haciendo tanto daño a esa gente que está ahí metida y le hace tanto daño a los boxeos como el presidente de la Federación Bisbal y River y toda esa manga de delincuentes que hay. Bueno, cierto, tenés mucha razón. Sabés que tienen todo el apoyo de nosotros acá de Campeones del Ring. Vamos a estar siempre al lado de ustedes, tratando de que todo esto se pueda hacer bien. Creo que habrá gente que le guste o que no le guste, pero es la realidad. Y a que le moleste, yo te digo, yo estoy acá, estoy aquí con Martín y ya del tiempo que llevo aquí, siempre escuchando de lo que le pasa a los argentinos y que no tienen otra salida que pasar por las manos de los delincuentes que están ahí. Y no se puede creer porque que lo han terminado con el boxeo, Domingo. Sí, seguro. Han terminado con el boxeo esa gente y no sé hasta cuándo. Y todo pasa por el presidente de la Federación Argentina, que es quien te llega el puesto mano, pero ¿qué va a poner mano si ahí son todos los delincuentes, Domingo? Y lo digo sin ningún problema, porque yo no me voy a callar la boca, es así. Yo a mí me mandan muchos boxeadores de Argentina, me mandan mensajes pidiéndome que venir para aquí y nada, y no tiene otro escapatorio los chicos que están ahí, que pasó por las manos de esta gente. Es increíble lo que están haciendo con el boxeo, lo han terminado, Domingo, y los chicos no tienen otra salida, no tienen otra salida que pasó por las manos de ellos, y no es así, se tiene que terminar una vez por todas eso. Seguro, nosotros estamos trabajando, tratando de dar vuelta a la cosa, pero cuesta. Usted sabe, Domingo, lo que ha sido Argentina con los grandes boxeadores. La pucha. Al nivel que ha llegado ahora, es decir, lo pobre que está Argentina en el boxeo. Sí, sin una duda. Justamente hoy de los grandes boxeadores que están... Escuchá, sí. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Justamente vos estabas hablando de los grandes campeones y boxeadores argentinos. Hoy se están cumpliendo 35 años de la muerte de Pascual Pérez. Hoy. 22 de enero del año 77 por una insuficiencia de pato... Acá lo tenemos el dato que nos pasa Julio Ernesto Vila. A los 50 años. A los 50 años. Sí. Julio Pascual Pérez. Por una enfermedad hepatorrenal. Hepatorrenal, sí. Así que, ¿y qué boxeador que era Pascual Pérez, no? Primer campeón mundial argentino. Creer, no, pero boxeadores como los que hubo en Argentina, Gustavo Valla. Sí. La Ciar. Noche, Galine, increíble, sí. unos boxeadores. Y Argentina siempre fue una de grandes boxeadores. Seguro. Se ha terminado, está muerto, el boxeo Argentina está fusilado, Domingo. Seguro, sí. Yo lo pensaba igual que vos. Además tuvo un tal Pablo Sarmiento, que también fue campeón del mundo, que ganó el título afuera, en Inglaterra. Domingo, hacen peleas clandestinas, eso es increíble. Sí. Y se ponen el borde y... Sí. Increíble. No. Sí, hasta una que han mandado de ahí a la Comisión del Consejo también, ya se ve lo que hay en el boxeo. Hay un desfasaje total. Hay un desorden total. Y bueno, ya trataremos poco a poco a ver si podemos ir arreglando esto, tratando nosotros de meternos para solucionar un poco la cosa. Por ahora es muy difícil, es mucho la desorganización, es mucho el desastre y todo lo que hay. Es muy difícil, Domingo. Nosotros, la verdad que con Sergio estamos muy dolidos. Tampoco nos queremos meter muy de lleno ahí, porque esa gente de ahí no la va a sacar nada. Y no sé qué es lo que hay que hacer ahí para sacar esa gente. Habrá que reunirse con la presidenta de la nación. No sé qué hay que tocar ahí, pero esa gente hay que sacarla urgente ahí, porque está el boxeo muerto. Y con Sergio nosotros vamos a seguir trabajando duro aquí con el equipo. Vamos a tratar de ver si podemos traer algunos boxeadores argentinos para que Argentina siga creciendo y siga habiendo boxeadores campeones del mundo. Y bueno, poder a ver lo que podemos hacer con Sergio de aquí y si se puede hacer algo, sin duda que lo haremos por cualquier chico de ahí de Argentina. Y vos sabés que mandaré siempre el apoyo nuestro. Todo lo que ustedes hagan, los micrófonos y nosotros personalmente estamos a... al lado de ustedes y estamos para trabajar junto a ustedes. Lo que necesiten siempre de parte nuestra lo van a tener. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. La verdad que con Sergio siempre hablamos aquí. Estamos muy agradecidos todo el apoyo que siempre nos han brindado ustedes, amigo. Estamos muy agradecidos a José, que tengo una confianza particular con él, porque somos muy amigos, a pesar de que no como personalmente hablo mucho tiempo con él. Le he pedido hasta consejo a veces, porque yo también soy un entrenador muy joven. Brillante entrenador joven. Y a veces tengo que saludarme con alguien y hablo con José, y José me da me da buenos consejos, así que estamos muy agradecidos a ustedes, Mingo. Después, por los años, viste, tiene tantos años, José, que puede dar consejo. Bueno, pibe. La verdad que muy agradecido, amigo, a ustedes, muy agradecido. Nosotros agradecidos a vos, a Sergio, a todos. Te deseamos lo mejor, vamos a estar siempre en contacto. Y sabes que cualquier cosa siempre estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias, amigo. Un abrazo enorme a todo el equipo para vos. Sí, muchas gracias, amigo. Un saludo a todo el equipo ahí. Chao, querido. Ya los tendré informados de lo que vaya sucediendo.